La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De junio. Es día miércoles de la séptima semana del gran tiempo de la Pascua. Hoy día de San Bonifacio es memoria, obispo y mártir. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Porque en su momento fue el santo más conocido en lo que hoy es Alemania. De hecho, su nombre en alemán, Wolfgang, así se llamaba Beethoven, era muy común. Sabemos bien que en los últimos años hay cambio de época, por tanto incluye también cambio de nombres. Pero nadie le quita a este hombre lo que fue. De hecho, en su nombre quedó el apodo, el que hace el bien, eso significa. Su nombre original era Winfrido, monje inglés, que recibió del Papa Gregorio II el nombre de Bonifacio. Él es el apóstol de Alemania y el reorganizador de la Iglesia Franca. Fue consagrado obispo por el Papa el año 722. Como todo buen misionero, recorrió Alemania en todos los sentidos, estableciendo diócesis, creando diócesis y fundando monasterios. No olvidemos que los monasterios, en esa primera parte de la Edad Media antiquísima, antigua, pues eran los centros culturales, lo que hoy pudieran ser las universidades. De hecho, las universidades nacieron en gran parte en los monasterios, y apoyados por las catedrales, y de ahí ya se llama cátedra. Pero bueno, eso es otra cosa. Él murió mártir, fue asesinado en Bochum, hoy sería Holanda, con 52 compañeros el año 754. Escuchemos la palabra de este día. Ahora los dejo en manos de Dios, que puede hacerlos crecer y alcanzar la herencia prometida. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 20. Padre, que ellos sean uno como nosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Del Salmo 67 respondemos: Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Estamos ya en la última semana de este gran tiempo de la Pascua. 7 semanas, 7 por 7, 49, más 1, 50 el día de Pentecostés. Y ayer empezamos a escuchar lo que se ha llamado la oración sacerdotal de Jesucristo. Hoy continuamos en la parte intermedia, mañana vamos a concluir este gran capítulo. Estamos en vísperas propiamente del gran día de Pentecostés. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Yo creo que lo que prevalece hoy es el mundo. Mundo, mundo, mundo. Están en el mundo, pero sin ser del mundo. Sería bueno entrar a quedarlos aquí, lo que significa mundo. ¿Por qué? Porque en los últimos años con el Papa Francisco ha estado usando mucho el término mundanidad. Antes usábamos mundano, mundanidad. Para poder comprender esto, tratemos de entender qué quiere decir San Juan, el evangelista, en esta parte de la oración sacerdotal. El cristiano, en esta relación profunda con Dios, para darle sentido a su existencia, ayer lo decíamos, pues tiene el riesgo de huir del mundo, en lugar de estar en el mundo, de permanecer en él. Pero al mismo tiempo corre el riesgo de ser raro. Sí, qué raro este. En lugar de ser original, no es lo mismo ser original a ser raro. El autor del Evangelio precisa, en primer lugar, el discípulo no está solo. Cuenta con alguien que se preocupa por él. Es decir, cualquier cosa que suceda le importa a Jesús y a su Padre. Esa es la primera convicción. Además, los discípulos no son, o mejor dicho, no tienen que ser del mundo. Es decir, no deben caer en comportamientos o actitudes que contradigan lo que su maestro les enseñó. En ese sentido deben ser diferentes. De ahí que no solo deberán tener comportamientos buenos, portarse bien, pues, sino sobre todo significativos. Eso es ser original. Un comportamiento que va más allá de lo ordinario. Los discípulos tienen que permanecer en el mundo, lo cual significa que no son ángeles, son seres humanos. Su actitud tiene que ser original, entonces ahí tiene que reflejar, que irradiar a Jesucristo. Y eso se refiere, el Papa Francisco cuando nos habla de mundanidad, nos está diciendo eso. Oye, si tú, Hijo de Dios, tienes esa relación profunda con Él, no puedes, no debes tomar, hacer caso a las tentaciones del mundo, en este sentido, de todo aquello que te aparta de Dios. Es buen reto, ¿eh? Buen reto, porque la tentación es seguir la corriente. Es que ahora se usa, es que ahora se dice, es que ahora me conviene. Imagínate que te convenga la mentira en determinado momento y tu comportamiento sea guiado por la mentira. Serías mundano. Serías mundano. Cuando la espiritualidad se va perdiendo, pues va prevaleciendo la mundanidad, es decir, el pensamiento que te aparta de Dios. Hoy la palabra toca esta tecla tan importante, tan actual hoy para nosotros. Digámosle, Señor, envía tu Espíritu para que nos haga personas, varones y mujeres de espíritu, profundamente espirituales. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Buen día.